Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking and fucking. Estás oyendo Radio Almenara. ...106.7 de la FM. El periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Mentidero, estáis escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en el www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasarte por el local de calle Magnolias número 35. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en los movimientos sociales, en las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, un colectivo ciudadano que lleva varios años denunciando lo que son las redadas racistas en la ciudad de Madrid principalmente, esas redadas arbitrarias por el color de la piel y por la nacionalidad que se producen, aunque los políticos se hayan negado a reconocerlo. Eso será a partir de las 9, hoy cambiamos un poquito la estructura del programa, así que a partir de las 9 la entrevista y antes pues las secciones habituales ahora mismo en unos segunditos. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola, ¿qué hace? ¿Escucha la radio o qué hace? Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y nada, otra tarde más. Otro jueves loco en Radio Almenar, otro jueves de actualidad rabiosa. Hoy, desde luego, los jueves están marcados en el calendario. Siempre pasan cosas. Qué bien. La actualidad no es rabiosa. Solo que el análisis de medio se queda en nada. Antes de empezar con el análisis de medio, quiero hacer un comentario. Javier Gallego. Te escuché lo que dijiste el martes de no somos ciudadanos, somos súbditos, vivimos en el neofeudalismo. Llevo diciendo eso años. Te estás pasando, Javier. Te estás pasando ya. Te estás pasando, tío. ¿Eh? Basta. Pues ya está hecha la guerra. Javier Gallego, el mentidero. El diario El País. Ese tren partió hace mucho tiempo. Precisamente, fíjate, está en la misma empresa que nuestro amigo Javier Gallego. El diario El País, el periódico global en español, hoy ha cometido una de las mayores cagadas periodísticas de lo que la memoria de los aquí presentes recordamos. Una vivos. Cagada de 30.000 euros. Que no te has traído el diario de hoy, que te has equivocado. Esa no es la portada. La portada del diario El País sale una foto del Parlamento catalán. Que no, que yo lo tengo en mi casa, que no sale esa foto. Ah, ¿no? Cuéntanos, no. ¿Qué ha pasado? Sale la foto de un maromo entubado. ¿Un maromo? Un maromo entubado. Sí. ¿Y al maromo cómo lo han llamado? Al maromo le llaman exclusiva de El País. Eso es lo que pone en el pie de foto. Exclusiva de comunicaciones corporativas, El País, sí, o no sé qué. Sí, Hugo Chávez, no sé qué. Bueno, No, luego hay una columna al lado que supongo que no tiene nada que ver porque no se relaciona con la fotografía, que pone la enfermedad de Chávez o la mentira sobre la enfermedad de Chávez o lo oculto sobre la enfermedad de Chávez. Una cosa así, pero yo pensé que no eran artículos relacionados. Bueno, en la misma portada, al lado de la foto, en el mismo periódico, del mismo... No, es un artículo sin relación. ¿Y qué ponía debajo de la foto? En el pie de foto ponía propiedad exclusiva de corporaciones comunicativas El País. Sí. Creemos que vendida a mínimo 30.000 euros, según la fuente, nada fiable, eso sí, de Pedro J. Ramírez, director del Mundo, que dijo que se la habían ofrecido a él. Bueno, el caso es que el Tirantes dice que 30.000. Pero el caso dijo es que... antes, lo dijo sí, antes sí, sí, de claro. La publicación. Sí, sí, sí. Por lo tanto, lo que sí que es fiable es que se la ofrecieron. Sí, sí, eso me lo creo. El dinero no sabemos, bueno. Eso lo dijo después. El caso es que a estas alturas de día suponemos que todos los oyentes saben más o menos lo que ha pasado porque ha corrido como la espuma esta noticia en lo que viene siendo internet y las redes sociales, todas estas cosas que nos acompañan día a día. El caso es que El País, al final, el que ha llegado a los kioscos, titula Cataluña se declara sujeto de soberanía. El Parlamento catalán da un paso adelante en el desafío independentista. Había bastante unanimidad hoy con que era la noticia del día en todos los periódicos. Y así que eso. Bueno, luego por lo visto al principio no. Al principio no, claro. Al principio para El País era, no sé, la foto de un señor enfermo. Sí, que han puesto una foto de Chávez y era mentira, que era una foto de YouTube, de un vídeo de YouTube, porque no lo contamos bien. Era una foto de un vídeo de YouTube. Pues si de hace 5 años, todos de hace 5 años, saben, del 2008. Pero a ver. Este programa se escucha leído. ¿Cómo? Claro, es que es eso. Como lo sabe todo el mundo. Imaginaros que empieza la noticia, yo qué sé, de la 1 diciendo, bueno, las cosas que vamos a contar lo sabe todo el mundo. Pues claro. Así que pasamos del tema. No, tío, somos un programa de radio y tenemos que contar las cosas desde el principio. Madre mía. Además, sale la vena periodista hoy, ¿eh? Podemos traer es el día del periodismo. Noticias hoy. Frescas relacionadas con la información principal, como por ejemplo que ya es un meme en internet. La portada del País con Hugo Chávez en el titular y tal, y la fotografía al lado pues del gato que toca el teclado. Al lado la fotografía, no sé, del perro ese que mira de manera estrambótica de pronto. Sí, sí. Bueno, no me jodas la sección. Bueno, el caso es que... ¿Qué sección? Pues una nueva sección. Como ha dicho nuestro compañero Sergio Benítez, es el día del periodismo. Qué paradójico todo. Es el día del periodismo. ¿Os acordáis? Periodistas se podrían... ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos estudiantes de periodismo en el día del periodismo? Pues nada, ir a clase. Pues o sea, churrar, no, no ir a clase, no ir a clase, porque era fiesta, estaba cerrada la facultad. Estaba cerrada porque estábamos ahí dando el callo. Pues sí. Esa es la versión oficial y no me saldré de ahí. Es el día del periodismo y el periódico más importante, se suponía que es El País, ha comprado una foto que es falsa y el periódico más leído, que no es más importante, que es El Marca, ha puesto una mentira, otra más también por otra parte. Ah, vale. Sí, pero una mentira en su portada, así que bravo por el periodismo. Feliz periodismo. Un ex cargo de Aguirre regulariza el dinero que ocultó en Suiza. Tú fíjate, sigue el ventilador de la mierda corrupta funcionando en este país, ¿eh? Lloviendo a todas las esquinas del barrio. ¿Quién coño está soltando prenda? Ya vale. No lo sé. ¡Queremos ser de tirar de la manta! Queremos ser felices. Bueno, dice la sección internacional del país que Cameron abre la caja de los truenos en la UE. El líder británico convocará antes de 2018 un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. Uy, uy, uy. Es un tío listo y además en el Reino Unido... Hay bastantes euroescépticos, muchos más que en otros países de Europa. Euroescépticos que son como los Decepticon, pero en británico. Y los del país son los que meten ahí entre medias, ¿no? Del periódico un suplemento de la Europa Unida, claro, Felipe González y no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre sí. Firma por ahí. El expresidente, ¿no? Algo así. Eso es. Entonces, me parece imagino que todas este tipo de noticias, como la de David Cameron, pues... Y el Reino Unido, pues imagino que no entra bien, ¿no? No, la verdad es que no. No David creo que, Cameron, que le guste mucho. No, el primero de muchos. Estados Unidos. Si prefiere pertenecer a la Unión Europea o no. Me voy a Estados Unidos ahora. Advierte que perseguirá a Al Qaeda en el norte de África. Clinton declara por el ataque de Benghazi. ¿Cómo? Advierte. Advierte. Bueno, por lo menos nos ha advertido. El Pentágono da luz verde a que las mujeres puedan combatir. Que no podían combatir las mujeres. Hostia, seguro que están mazo felices, ¿no? Lo hablábamos antes. No lo sabía eso. Están contentísimas ahora. ¡Viva! Puedo recibir el mismo plomo que un hombre. Otro paso hacia la igualdad. Lo que estábamos como... ¡Ya puedo ser carne de cañón! Ya no solo mi marido Cleitus podrá ir, yo también. Primero que lo consiguieron los blancos, ya no solo los negros eran la primera línea, ahora las mujeres. Lo que estábamos comentando antes, off the record, Aitor y yo, era... El tema de que la gente no sabía, en realidad, que las mujeres no entraban en combate en el ejército de los Estados Unidos. Investigando un poco y con nuestra capacidad de investigación, es decir, buscando en Wikipedia y eso, hemos averiguado que, en realidad, cuando empezaron a poder alistarse con la Teniente O'Neill y toda esa pesca, sí que iban a la guerra, pero en la tormenta del desierto, ¿os acordáis de aquella guerra? Ah, sí. ¿Segunda guerra del Golfo o...? La de los químicos. O la que vivimos nosotros más recientemente. No, la de cuando nosotros éramos pequeñicos, la del Gran Lebowski. Ah, sí, la de los químicos. Y ahí murieron unas cuantas mujeres y los estadounidenses pusieron el grito en el cielo, ¿sabes? Era la época en la que decían que no estaban a favor de la guerra, pero estaban a favor de las tropas, y si las tropas eran mujeres, pues entonces no molaba que muriesen. Vale ya, que están buenas. Y después del Black Hawk derribado, entonces dijeron, oye, vamos a andarnos con... Y en 1994, aquella ley tan polémica de Bill Clinton del no preguntes, no contestes, también coló la cláusula de que las mujeres no podían entrar en primera línea de fuego. Así que ahí estaban acuarteladas. Pues me parece genial para ellas, y me parece horrible la noticia, lo siento mucho. Ya está, este es mi análisis. Pero ¿por qué? Desarrollalo un poco más. No vaya a ser que se malinterprete tu opinión. Vale, pues no. Porque no te gusta la guerra, ¿no? No malinterpretéis, porque es horrible estar en primera línea de fuego. Eso sí. Para un hombre, para una mujer, incluso para algunos tipos de perro, es horrible estar en la primera línea de fuego y no se lo deseo a nadie. Solo para algunos tipos. Los pitbull, de hecho, están encantados de ir al combate. Claro, además son imbéciles. Cataluña proclama su soberanía. ¿Cómo? Cataluña proclama su soberanía. No puede ser. Ya sí. Por fin. Sí, no sé. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿El pasaporte para ir? No lo sé. ¿A Cullera? Digo, a Cullera. A Cullera, que está en Valencia. Bueno, de pronto. Madre mía, no toques la fibra sensible de las diferentes sensibilidades del Estado español plurinacional. O sea, espera. Quieres decir, no toques la fibra sensible de esa gente que quiere ponerse ahí unas líneas donde no puedes pasar y tal. Pues paso de ellos. ¿Puedes decirme la fecha del periódico? Esto es, pues hoy, jueves 24 de enero de 2013. De 1934. Seguro que no es 1934, o 1931, o 1979, sí. O cualquiera de las otras fechas. ¿Cuántas veces ha proclamado su soberanía Cataluña? Unas cuantas. La verdad es que sí, es verdad. Pero es que el problema de una conversación es que si uno habla y el otro no quiere escuchar, no hay conversación. ¡Ciudadanos de Cataluña! ¡Ya soca aquí! Muy bien. La corrupción sale a relucir en el debate soberanista. Sabéis que hay corrupción. Ahora la gente se ha enterado de que hay corrupción, porque ha habido muchos casos seguidos. Dice, un ex consejero de Aguirre también ocultó dinero en Suiza y lo regularizó. Alberto, ¿lo pone ahí según Informa el Mundo? Alberto López Viejo, imputado en Gürtel, llegó a mover 1,6 millones de euros. Llegó a moverlos. O sea, los metió en un maletín y los llevó de un lado para otro diciendo, soy corrupto. No sé. No, a lo mejor lo movió en la misma habitación. No sabemos, por las calles de España y no pasa nada. Bueno. No está especificado. Quizá lo movió de la cómoda a la mesa. Llegaba de repente a la Nava o a Pedroñares, ¿sabes? Y decía, ¿sabes lo que llevo en el maletero? 1,6 millones. Lo estoy moviendo de un lado para otro. Bueno, que nos devuelva la pasta nuestra, por favor. Montoro, que es el que a lo mejor te la tiene que devolver. Seguramente. No aclara si el gobierno ha dado el indulto fiscal a Bárcenas. El ministro considera ruin que se le pregunte por los sobres de dinero negro. Hablaremos en profundidad sí. de este señor. Yo lo único que creo que debemos añadir, porque ya se hablará en improcedente inaceptable, creo, de este hombre, es que en la foto va a despegar con las orejas. El señor Montoro va a despegar. Va a despegar, lo digo. Este hombre puede volar solo con los cartílagos que forman sus orejas. Pero que este hombre es familiar, cercano o alejado del maestro Splinter, es un hecho. Y todo Stuart el mundo Little. Lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y se parece mucho a Stuart Little. Bueno, seguiremos archivando estas demandas contra el derecho al honor que nos ponen semana tras semana. Venga, Montoro, te quiero. El ex socio de Urdangarín sitúa al asesor de las infantas en el núcleo de NOS. Esta noticia la he querido comentar porque, bueno, ya no es noticia, ¿no? Que Urdangarín está ahí está ahí con sus cosas. Está empalmado. Está Pitbull él también, ¿eh? No, es que El País no lo pone porque, claro, es un periódico serio. Pero sí que ha salido en El Mundo y en el diario.es y en algún sitio más cómo firmaba Urdangarín ciertos correos electrónicos para hablar de sus negocios en el Instituto NOS. Firmaba como el duque en Palma Do. El duque empalmado. Claro, como es el duque de Palma, lo habéis pillado, ¿no? Porque como es el duque de Palma, si le pones em y luego do al final, pues es empalmado. Dicen que esa ingeniosidad ya daba muestras de esa ingeniosidad y de ese ingenio creativo y cómico cuando estaba en los vestuarios del Fútbol Club Barcelona, sección de balonmano, ¿sabes? Y que estaba empalmado en los vestuarios. Sí, bueno, y pero el es como, mira qué trompeta, mira qué, ¿sabes? Sí, etc, etc. Bueno, a mí me da absolutamente igual cómo firme, mientras lo que firme sea que nos devuelva el dinero, por favor. Yo es que creo que es la única demanda que debemos hacer este jueves, que es que nos devuelvan el dinero. ¿Quieres más? ¿Quieres que hablemos de Amy Martin? ¡Hombre! ¡Amy! El PSOE destituye al director de Ideas por los pagos a una falsa columnista. La fundación del partido abonó 60.000 euros de dinero público a Amy Martin y no sabe si existe. Bueno, pues sí que existe Amy Martin, al final. Es la mujer de Mulas, el que era director, ¿no? El que han echado. El que han echado. Su mujer. Que, oye, por cierto, que no seremos nosotros el que defienda al Partido Socialista Obrero Español, pero bueno, por lo menos han echado a alguien. Sí. A bueno, tiempo. Claro, sí. Además es que les viene muy bien. Echan a un imbécil que les da igual y encima quedan muy bien. Eso sí. Pero sí, en realidad existe, es la mujer de este señor. O sea, alguien tenía que estar, como me dijo a Cristian esta mañana, detrás de ese seudónimo. Pero yo tengo que decir de aquí que le declaro mi amor profundo a Amy Martin. A la persona que hay detrás de Amy Martin, porque... A la que le pagaban 3.000 euros por tres párrafos de artículo de pues nada, líneas. ¿Eso qué quiere decir? Que ella ha llegado a lo que yo aspiraba y que encima me gusta. Amy, llámame. Y ya está. Carlos está acabado, Amy. Carlos está acabado, deja de escribir cartas diciendo he sido yo, esculpar a Carlos, que es una gran persona. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Que bueno. el ideólogo del Partido Socialista, Carlos Mulas, pues se haya metido en este episodio. ¿Os dais cuenta de todo el dinero que se gasta en contratar articulistas o, bueno, falsos periodistas? Sí, bueno, era como politóloga o algo así, pero sí, la verdad es que se gasta en un pastón 60.000 euros. Y luego hay Eres. Y luego hay Eres. Y bueno, también quería señalar sobre esta noticia que no cuela. Alguien tenía que saber algo. Ese dinero salía hacia algún lugar. Eso de he visto a Amy una vez, por cierto, Carlos Mulas, creo que lo has visto más de una vez. Pero bueno, o eso de yo no sabía que esta mujer estaba, yo no la había visto nunca, he hablado con ella por teléfono. No, vosotros sabíais que el dinero salía y que entraba, así que no os quitéis culpa. Bueno, estad atento a los entretiempos del mentidero. Uf, qué bonito. El rey visitará en marzo Marruecos, invitado por Mohamed VI. será su primer viaje al extranjero tras la última intervención de cadera. Bueno, ¿qué no habremos dicho ya en este programa? ¿Es esto? ¿No? El absolutista. ¿Qué quieres decir? ¿Qué no habremos dicho ya en este programa de la relación del rey con Mohamed VI, ¿no? Solo puedo manifestar mi sorpresa, a la par que asombro, al ver que su majestad, el rey de España, excelentísimo don Juan Carlos I, acude a un país en el que no hay elefantes, excepto en los zoos. Ni derechos. De derechos va la siguiente noticia también, porque hablamos de los saharauis. El Polisario evacúa de Tinduf a los cooperantes no esenciales por seguridad. Esto tiene que ver con el conflicto que hay en Mali y con... Y Argelia, ¿no? Con la cercanía que está Argelia, que de hecho ha tenido el conflicto en su propio territorio. El gobierno argelino y el Frente Polisario han decidido que lo mejor era evacuar a los cooperantes. Veremos, a ver, la verdad es que así dicho, pues parece... Pues que se llevan razonable, todos los palos. ¿No? Pero... Se llevan todos los palos al final. Pero bueno, exactamente, al final se llevan todos los palos. La justicia investigará los bombardeos sobre Barcelona en la guerra civil. Madre mía, ¿y esto? De los cuerpos nada, pero las bombas nos molan. ERC, que ha puesto el grito en el cielo porque ha descubierto que los bombarderos eran de un país extranjero. Ah, claro. O sea que nada de responsabilidades, solo que... Ah, claro, o sea, es de Italia, ¿no? Sí. Claro, claro, o sea, de repente no somos capaces de juzgar, en fin. No, claro, hay cientos de miles de muertos, cientos de miles de muertos por mano de obra española, digamos, pero ponemos el grito en el cielo por la Legión Cóndor y por la intervención italiana. Sí, eso es mucho más fácil de limpiar conciencia, ¿sabes? Sí. No, fue una intervención extranjera. Contra Alemania no os atrevéis, ¿eh? Contra Alemania no os atrevéis. Tan fácil como archivar casos de bebés robados, quizá. El FMI advierte de que el PIB caerá en España en 2013 más que en 2012. El FMI. Joder, son como los supervillanos, te cuentan su plan antes de hacerlo. ¿El FMI o el FBI? El FMI. Da igual, ¿no? Me parece maravilloso cómo es la interpretación periodística en los diarios de mayor tirada de este país de información generalista. Me refiero, por supuesto, no al Asia Marca. Porque el ABC, con las mismas declaraciones de Christine Lagarde, era capaz de escribir un artículo mazo de positivo diciendo: el FMI confirma que a partir de 2014 vendrá la recuperación económica. Ya, es... Dos versiones. Sí. Dos versiones, ahí las tienes. Hemos llegado a Sección Madrid. La Complutense pone fecha al traslado de una de las capillas. ¿Os acordáis de este tema? Pues nada, pues ya veremos. Pues sí, hay Complutense. Traslado, veremos. No hay traslado. Bueno, queremos destacar el anuncio que hay para el próximo domingo en el País Semanal. Es la foto del príncipe Felipe de Borbón. Del príncipe Felipe, que parece Luis Tosar. En un primerísimo plano. Y dice: el tiempo del príncipe Felipe de Borbón cumple 45 años en el momento más turbulento de la monarquía. Chaval, Moreno, ya vale, ¿en qué estás convirtiendo el país? ¿Publirreportaje? ¿Publirreportaje? ¿Algo de crítica? Del príncipe. ¿Va a ser de moda del príncipe? Pero si el titular es El tiempo del príncipe. ¿Qué haremos? El País es un diario liberal y monárquico, que es la definición que tenía el ABC en 1903. Ahí lo dejo. En fin, seguimos con más cosas aquí, no sé, ¿qué más? Venga, el ayuntamiento, el canal y una finca privada discuten sobre quién debe arreglar una tubería en una calle de Vallecas cortada desde hace 2 meses. Que la arregle alguien. Este agujero no tiene dueño, se titula. Este agujero. Hablaba yo con una amiga mía hace unas cuantas semanas en Navidad. ¿Tienes amigas, Cristian? Que me decía que sí, Sergio. Sí, no soy tan machista, joder. Preséntamela. Que me decía que se ha trasladado ahora a un piso en Moncloa, ya no está con sus antiguos compañeros de piso, y que nota las diferencias de barrio a barrio porque se rompió una cañería en el portal de su casa y 24 horas después ya estaba arreglada. ¿Cómo? Oh, ¿qué es esto? Magia. ¿Es fuera de España, has dicho, o dónde? Moncloa. Moncloa, Madrid, España. ¿Cómo? Barrio. ¿Cómo ha podido distrito, pasar? Moncloa, Aravaca. Que alguien investigue eso. Botella abre una biblioteca a costa de cerrar otras dos. Bien. Muy bien, vale. De leer bien, pero de matemáticas has fallado, ¿eh? Botella. ¿Visteis alguno de vosotros la iniciativa esta que hubo de los estudiantes de ocupar las bibliotecas por la noche porque denunciando... Abre tu biblio, se llamaba el tema. No, no sabía. Bueno, pues, sí. Pues se hicieron varias acciones aquí en Madrid para reivindicar que no hay prácticamente ninguna biblioteca pública, por no decir que ninguna, abierta 24 horas. O eso denunciaban los estudiantes. Me pareció bastante curioso. A nosotros ya nos costaba, ¿os acordáis? En Puerta de Toledo y en otra, ¿no? Es que, a ver, hablemos en serio. El concepto de las bibliotecas es totalmente desfasado, es de otros tiempos. Un poco más de, como diría doña Esperanza Aguirre, de los tiempos de, del gulag, quizás, ¿sabes? Y del muro, en los que la gente pretendía obtener cosas gratis. Es una muestra de lo mal que va la administración pública. La gente va ahí y obtiene cosas gratis. Un espacio donde estudiar, un espacio donde leer e incluso el material de lectura sin pagar retribución alguna por ello. Es totalmente increíble. ¿Dónde queda el esfuerzo? Lo que me parece increíble es que no se hayan privatizado todavía las bibliotecas. ¿Para que las cierran si pueden sacar dinero? Claro. Acabamos de pasar sección de propiedades y sección de anuncios de prostitución. Vaya. Luego llegamos a la sección sociedad y dice: Rusia debate castigar la propaganda homosexual. Llega a la Duma una ley que impondría multas a los gays. Vladimir Putin haciendo también gala de su forma de hacer las cosas. De ¿no? que tiene en fin. La cabeza mal. ¿A qué viene eso ahora? Eso viene hijo a de que... Putin. Es un hijo de Putin. Perdido el apoyo de los nacionalistas y perdido el apoyo de los capitalistas en gran parte... ahora está intentando aferrarse a los integristas religiosos, ortodoxos. Deja. ¿Cómo ha perdido el apoyo de los capitalistas si Rusia está sumida en una mafia? Perdió el apoyo de los capitalistas justamente combatiendo a algunos de los oligarcas que había puesto ahí a Boris Yeltsin. Y perdió el apoyo de los nacionalistas con gente muy extremista y con la aparición de algunos nuevos partidos, ¿sabes? Como Rusia no sé cuántas y Rusia no sé qué. Todas marcas blancas, ¿sabes? De Rusia Unida, pero... con figuras cada vez más carismáticas en el país. ¿No os acordáis del empresario este que se presentó, que estuvo a punto de hacerle dañito en las últimas elecciones y tal? No le recuerdo. Pues... ¡No estás al loro, tío! ¡Conceptualiza! No todos queremos acabar viviendo en Rusia, Cristian. Pues mal. No desveles secretos íntimos de los compañeros del programa. ¿Por qué no? Bueno, las demás páginas están bastante aburridas, vamos a ir acabando. La página de televisión dice: Televisión Española edulcora el caso Bárcenas. Un reportaje emitido en Informe Semanal desata una nueva polémica. Es una zafia manipulación, dice un sindicato de la corporación. Sí, es muy triste. Yo lo he visto un poco porque es que la verdad es que clama al cielo. Es un reportaje muy malo. Se parece un poco los contenidos de Televisión Española de hoy en día a lo que comentamos la pasada semana acerca de la profunda caída de la calidad de Telemadrid, ¿sabes? Se va escorando cada vez más a propaganda del gobierno de turno de una manera flagrante. Pues esperemos, desde luego, ya hubo despidos, pero esperemos que... Volverá al nodo. Que es al final, pues, no lo ves. Bueno, el periódico se nos ha acabado. La contraportada, este almuerzo que hacen siempre los periodistas del país con gente relevante, es con Sharon Bowles, que es física de formación y presidenta de la Comisión de Economía de la Eurocámara. El titular es: la fractura entre Londres y la UE es pésima para todos. Al hilo de lo que comentábamos, justo, pues yo creo que ya... abre el tema y cierra el tema. Y claro, ya puedes cerrar la sección con el himno de la alegría, el himno de la Unión Europea, ¿no? No, hay publicidad. La contraportada es publicidad de ¿De qué es? De un reloj, de una marca de relojes. Pero es un reloj como rosa. De juguete, ¿no? Es como rosa. Flicky Flack. Rosa, todo rosa y con corazones. ¿Pero es de plástico? O algo así. La no correa es de plástico blanca, se nota ahí. Pues la y parece de juguete. El anuncio de la marca. En fin, el no mentidero sé. Es euroescéptico. Seguimos. ¿Y eso? Eso no está en nuestra línea editorial, no lo sabemos. Sí. Aquí el mentidero no se responsabiliza de las opiniones personales de cada uno de nuestros colaboradores. Seguimos con más cosas. Esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Que te venga en gana y te hago ahora. con mi vida loca. En este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Bienvenidos una semana más al momento que todo el mundo estaba esperando, el campeonato, la emoción, el combate, en la arena de inaceptable e improcedente. Sé que la épica va consumiendo cada vez más las declaraciones, pero no dejan de ser importantes si se hacen a sí mismas. En el quinto lugar, la persona que lideraba el top 5 de la pasada semana, Mariloli Cospedal, refrescando unas viejas declaraciones que ya salieron la pasada semana, pero que en realidad son de noviembre, acerca de la corrupción y las cuentas en Suiza. Los territorios no tienen cuentas corrientes en Suiza. No. Las tienen las personas, las personas, las personas. Y por lo tanto, son las personas las que tienen que dar cuenta de lo que tengan que explicar. ¿Vosotros os imagináis que a un presidente o una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? A que yo ya habría tenido que dimitir. La hemeroteca tan traicionera y pusilánime Mariloli, que ha salido en todas partes. Lo dejamos la pasada semana fuera porque, bueno, las declaraciones actuales de Mariloli acerca de la sanidad parecían como mucho más importantes para ocupar el primer puesto y además, si no, las roscas. Pero creemos que merece un puntito en este top 5 para recordar que, al fin y al cabo, el demonio de las grabaciones audiovisuales persigue a los políticos bocazas. Se lo merece de sobra. Tela. Y alguno más, se podría merecer perfectamente. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Telita. Hay poca memoria y mucho descaro, yo creo. No digo que los que vienen, para que no sume más de un puntito. Los que vienen en la vida loca. Pues los que vienen en primer lugar y cuarta posición, una persona que se estrena en el campeonato de Inaceptable hasta hoy, considerado un auténtico cadáver político, Jesús Caldera. Como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, comprenderán ustedes que deba expresar mi estupor, mi dolor, mi consternación, mi preocupación por lo que supone una gravísima quiebra de la confianza depositada en la persona hasta hoy de quien ha sido el director de la Fundación, Carlos Mulas, por cierto, una persona de altísima solvencia intelectual, una persona con un excelente currículo académico, extraordinario, como, primero me ha defraudado mi confianza, como por el hecho de que desde el lunes ha venido reiterando su versión sobre la autoría de los citados trabajos. Jesús Caldera, que se sentía totalmente anonadado por haber descubierto que no existía realmente Amy Martin, según Jesús Caldera, y defendiendo la franqueza de Mulas como un intelectual de intachable currículum. Yo tengo que decir algo, es un inciso, no sé si lo sabéis, pero Amy Martin va a sacar un libro. No es coña, lo estaba haciendo ya la chica que está detrás, que es que no me acuerdo su nombre, creo que era Zoe o algo así. Es muy largo el nombre. La mujer de Carlos Mulas. Estaba ya preparando un libro que va sobre una escritora que escribe con seudónimo y nadie sabe quién es. Y un espía, que es el otro protagonista del libro, investiga a ver quién es esa escritora tan misteriosa que tanto éxito tiene. Sí, esa ya me lo sé, que soy escritor. Me sé la de... ¡Ah, se me había ocurrido mucho antes! Yo estaba trabajando en eso antes de que saliese la liebre. Yo se lo digo que va a salir el libro. ¿No será todo esto una estrategia de promoción? Muy probablemente. Bertelsmau está más... Hombre, desde luego, si hay alguien relacionado con Pedro J. Ramírez en la edición de ese libro, Blanco y en Botella. ¡Mamma mía! No, yo me lo voy a descargar porque no quiero darle más dinero a Amy. Súper conspiranoia. Bueno. En el número 3, el flamante y todopoderoso presidente del gobierno, Mariano Rajoy, líder de la administración más popular de la historia de España. ¡A tope! El Partido Popular siempre ha reaccionado con transparencia y con rigor cuando ha estado en cuestión. Siempre que se han producido comportamientos irregulares, el Partido Popular ha actuado en consecuencia. Ayer, tres secretarios generales del Partido Popular, los últimos, la actual y los dos últimos, Ángel Acebes y Javier Arenas, han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad y que no se ha producido irregularidad alguna. Y yo creo que todos y cada uno de estos tres secretarios generales cuentan con una trayectoria de honradez y dedicación que es garantía para todos nosotros. Ángel Acebes, el hombre de Ácido ETA, y Javier Arenas, el hombre perdedor perenne que dio nombre a un premio político al mayor perdedor de las elecciones del mes. Sí, gente de intachable virtud cuya palabra va a misa, Mariano. Añadió incluso en la misma comparecencia que no le temblaría la mano en caso de que notase alguna irregularidad dentro del partido. Gürtel. No le ha temblado la mano en querellarse contra el gran debate de Telecinco, ¿no? El gran debate popular de Telecinco es increíble. Cuando las espuelas empiezan a golpear las posaderas de medios que no suelen ser los denunciados, es preocupante para un gobierno en cargo. Pero seguimos avanzando en el número 2. Alguien que no se pensaba que podría, pero logró avanzar delante de Rajoy, el líder de la flamante oposición desaparecida en combate, Rubalcaba. The Walking Dead. En definitiva, si es un socialista, es el PSOE. Y si es un popular, son todos los partidos. Y yo le digo que eso no lo vamos a consentir, porque tampoco en esto todos los partidos somos iguales. Así que aprovecho para hacer una aclaración que espero que sirva para siempre. El Partido Socialista no hay un euro negro. No hay una cuenta B y no hay una comisión ilegal. No la hay. Y digo más, hace muchos años que el Partido Socialista aprendió la lección. Y no lo olvidamos. Iba a cantar euros negros para cada oveja blanca, pero creo que es excesivo. Rubalcaba de Walking Dead, como hemos indicado antes, el líder de la oposición desaparecida en combate, tan fantasma como Amy Martin o más como partido político, hacía estas declaraciones afirmando que en el Partido Socialista no existe ni un euro negro ni una cuenta en B. Seguro. Pero en el número uno no podía ser de otra manera el ministro de Hacienda, que ha tenido que responder ante las inquisiciones y preguntas de los periodistas en su rueda de prensa, Cristóbal Montoro. El ruin. La declaración tributaria extraordinaria no borra o limpia delitos, como se venía diciendo. No borra ni limpia delitos, como he escuchado tanto estos días. Si el señor Bárcenas o cualquier otro contribuyente, no lo digo en el sentido de tal, no aparece en el listado de declarantes directos, pues es evidente que no puedo traer una información de la que yo en este momento carezco. Muy graves viniendo de un político, o muy graves viniendo de un medio de comunicación. Todo es gratis en el sentido este de que vives en un mundo donde se pueden decir las cosas sin consecuencias, ¿no? Se pueden prestar igual, pasa a los medios de comunicación, lo digo con toda franqueza. Cuando tienen que hacer de vehículo de campañas sucias, lo hacen sin pestañear. Entonces, creo que esto hace mucho daño al sistema y a la democracia. Yo creo que hace mucho daño a la democracia y a la sociedad tanta rata suelta, Montoro. Pero aparte de eso, me parece increíble cómo gira la conversación y el debate acerca de las cuentas en Suiza, no diciendo absolutamente nada, para luego echar una pequeña reprimenda a los periodistas. Hay que ver cómo sois, que participáis en campañas sucias, que echáis leña al fuego. Es un tío muy listo, dice, es que yo tengo la auditoría y lo puedes ahí ver por la página web, le dice el periodista. Pero es que el dinero en B no sale en las auditorías, por eso es dinero en B. Y dice, la amnistía fiscal, bueno, él no lo llama amnistía fiscal, lo llama régimen especial de contribución, no hace que los delitos se tapen. ¡Pero si es eso! ¡Es una amnistía al fraude fiscal, joder! ¡Que somos todos tontos! ¡Nos toman por idiotas! ¡Que es una amnistía de un delito! ¡Delito! Y dice que han aflorado 40.000 millones, eso es maravilloso. De los que al parecer solo 1.200 ha cobrado. En realidad ha cobrado 300 y pico millones, pero aparte de eso ha aflorado 40.000 millones, es decir, 4 puntos del Producto Interior Bruto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ahora sabemos que nos han defraudado legalmente 4 puntos del Producto Interior Bruto? ¿Y te sientes orgulloso por eso? ¿Eres tonto, chaval? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Eh? Es que a lo mejor lo que te dicen te entra por una oreja y te sale por otra, Para eso las tienes, Cristóbal. En esta semana tan especial, a pesar de haber narrado el top 5 con las declaraciones inaceptables e improcedentes, no podemos evitar hacer una mención especial a determinados personajes que cualquier otra semana habrían estado entre los 5 primeros puestos, si no en el número 1, pero en una semana tan cargada como esta. Es una subsección. No, es un apéndice a inaceptable del 24 de enero. ¿Esa persona puede optar al premio Arenas o ahí en esa categoría no entra? No entran en el premio Javier Arenas. Deberían perder. Este es otro tipo de premio. No, es una mención especial. Ah. Es una mención especial porque se quedan sin puntos. Una medallita, pero, ¿no? Un diploma. Sea, diploma vale. Una medallita, ¿no? Ahí. Entre ellos, Esperanza Aguirre, yo solo vengo a hablar de mi libro. Christine Lagarde, acerca de la recuperación económica en la zona sur de la Unión Europea. León Panetta, enviando a las mujeres al combate. John Sistiaga y sus reportajes de actualidad de cosas que pasaron hace 30 años. Y Ado, John Sistiaga, en Chernobyl, el viceprimer ministro de Japón, con su que se mueran los viejos. Sí, desde Japón, con todo lo fuerte. Seguimos el mentidero. Carlos Mulas es un joven prometedor que lo tiene todo. ¡Ey, estoy en la cima! Pero muy pronto va a descubrir... Falta una hora para la presentación del proyecto y aún no tienes ningún periodista contratado. ¡Oh, esta resaca me está matando! Que el mundo del fraude periodístico no es nada fácil. ¡Nueva entrada! ¡Amy! ¡Martin! Nos ha encantado el trabajo de esa señorita. Estamos deseando conocerla en persona. Y se meterá en una aventura de las que no existen. ¿Vas a disfrazar a ese maniquí para llevarle a la presentación? ¡Estás totalmente chalado, tío! ¡Se te ocurre una idea mejor! ¡Montando un lío de narices! Señorita Maggi, no se haga la estrecha. Eso de usted de mujeres con muchas más tablas que usted. ¡Oh, Dios! ¡Se le ha caído el brazo! ¡No pensé que volvería a pasarme esto! ¡Detengan a esa mujer! ¡Amy! ¡Siempre vacilando! Carlos Mulas en Amy, un maniquí en la redacción. Para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Hoy Educación para la Ciudadanía trae una sesión de historia. ¿Os acordáis de aquello que nos enseñaban en la facultad que versaba sobre el gancho? Me acuerdo de actualidad, pocas cosas. La percha. ¿Tú te acuerdas de la percha? ¿Cuál es la percha de la actualidad de tu actualidad, lección de historia? Quizás los bombardeos sobre Guernica que van a investigar. Quizás lo de Chernóbil. ¿No? Chernóbil por John Sistiaga. Y más que hace 47 años y 18 días y 21 horas algo pasó en algún lugar de Mongolia. ¿Quién sabe? No, es algo muy actual, es sobre Martin Luther King. Bueno, súper actual. Por eso, no, es sobre el día que se celebra todos los años. Entonces, este año ha sido el lunes 21 y yo decía, pero bueno, en primer lugar, ¿por qué el 21? Y resulta que este hombre nació el 15 de enero y acordaron varios estados hacerlo desde el 86, el tercer lunes de enero. Entonces, como caiga. Y no fue hasta 1999 cuando ya New... ¿Cómo se pronuncia? El estado de New Hampshire o algo así. New Hampshire. New Hampshire se adhirió a que fuera fiesta nacional y ya lo hacen en todos los Estados Unidos. ¿Quieres decir que de un América. Estado nordista fue el último en adscribirse a una fiesta nacional antirracista? ¡Qué ironía! ¿Quieres decir que el tercer lunes de enero nosotros tenemos San Canuto y ellos no se quedan Martin Luther King? Eso es. Vale. Así que aprovechando que historia va a escasear el año que viene ya con la LOCE y tal... Ah, sí, pues ¿qué tal historia? Tenemos un poquito de historia en educación para la ciudadanía enfocado al movimiento por los derechos civiles negros por la década de los 50 y los 60. Vamos con ello. El 1 de diciembre de 1955, una costurera negra, la señora Rosa Parks, subió al autobús que le llevaba a casa después de su jornada habitual de trabajo y se sentó en el primer asiento detrás del departamento reservado a blancos. No hacía mucho que había tomado asiento cuando el empleado del autobús le ordenó, junto con otros tres pasajeros negros, que se levantaran para acomodar a otros pasajeros blancos. La señora Parks se negó tranquilamente. El resultado fue su detención. El reverendo Martin Luther King tildó este hecho como la chispa decisiva que inició un movimiento contra las leyes segregacionistas de los Estados Unidos. Un hecho que Luther King insistió en llamar acción y no boicot, inspirado por la obra de Thoreau, La desobediencia civil. Simplemente estábamos diciendo a la comunidad blanca, no podemos prestar, por más tiempo, nuestra cooperación a un sistema injusto. De esta manera, comenzaba a surgir una corriente por los derechos civiles, encaminada a luchar contra la discriminación racial a través de medios no violentos. Claro está, no fue el único método utilizado por los afroamericanos. El movimiento por los derechos civiles nacía más o menos a la vez que el Black Power, un símbolo político que aunó a varias ideologías. Entre ellas, aunque años más tarde, ya en 1966, despertó el Partido Pantera Negra de Autodefensa, un movimiento que abogaba por luchar con las armas, si fuera necesario, para defenderse de la situación en la que vivían los afroamericanos en esos momentos. No se trataba de una lucha racial, sino más bien de una lucha de clases, una idea más afín a la extrema izquierda. Sin lugar a dudas, el Partido Pantera Negra de Autodefensa, o Black Panther, nacía a partir de las ideas de Malcolm X, asesinado en 1965. No sois americanos, sois las víctimas de América. Cuando trabajo aquí, no dijo, hombre negro, mujer negra, venid conmigo y ayudad a construir América. Dijo, negro, baja a la bodega de ese barco y voy a llevarte hasta allí y te explotaré para construir América. El haber nacido aquí no os convierte en americanos. Yo no soy americano, tú no eres americano. Eres uno de los 22 millones de personas negras víctimas de América. Nosotros no hemos visto jamás la democracia. No hemos visto democracia en los campos de algodón de Georgia. No hemos visto democracia en las calles de Harlem, en las calles de Brooklyn, en las calles de Detroit y de Chicago. No hay democracia por allí. No, jamás hemos visto democracia. Lo único que hemos visto es hipocresía. Acusado de predicar el racismo y la violencia, Malcolm X fue otro de los personajes más influyentes en la década de los 50 y los 60. Convertido a la nación del Islam, al igual que uno de los mejores pesos pesados de la historia, el eterno boxeador Muhammad Ali, defendía con más radicalidad los derechos de los afroamericanos, mientras que Luther King no apoyaba la violencia. Y mientras se creaba un nuevo escenario, tuvo lugar el 28 de marzo de 1963, la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, una gran manifestación en la que Martin Luther King dio su famoso discurso desde las escalinatas del monumento a Lincoln. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Martin Luther King tuvo un sueño, la convivencia pacífica entre negros y blancos en un oasis de libertad y justicia. El éxito de la marcha acabó favoreciendo la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Derecho al Voto en 1965, por las que, en resumen, pasaba a ser ilegal la segregación de razas en ámbitos, por ejemplo, como la educación y la prohibición de prácticas discriminatorias hacia los afroamericanos para ejercer el voto. Múltiples caminos cambiaban la historia de los Estados Unidos y prosiguieron juntos en otro momento bélico del país, la Guerra de Vietnam. Esto conllevó a que Luther King, la Nación del Islam, Black Power o Black Panther, entre otros colectivos, coincidieran en el carácter colonialista e imperialista de Estados Unidos y se opusieran de este modo a la guerra. No podemos olvidar el hecho protagonizado por Ali, cuando se negó a formar parte del ejército estadounidense, lo que le acarreó la pérdida de su título de boxeo y la suspensión de su licencia como boxeador. My conscience won't let me go shoot my brother. Some darker people, some poor hungry people in the mud for big powerful America, and shoot them for what? They never call me nigger. They never lynch me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality. Rape and kill my mother and father. Well, I'm gonna shoot them for what? How am I gonna shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How am I shoot them poor people? Just take me to jail. En este sentido, y después de recibir el Premio Nobel de la Paz en 1964, el reverendo Luther King también criticó y denunció la actitud de los Estados Unidos por ser el más grande proveedor de violencia en el mundo. We do not stop our war against the people of Vietnam immediately. The world will be left with no other alternative than to see this as some horrible, clumsy and deadly game we have decided to play. Tras el estallido de violencia que asoló al país desde el verano de 1967 y justo un año después del discurso contra la guerra de Vietnam, el 4 de abril de 1968, Luther King, que se encontraba desde varios días antes en la ciudad de Memphis apoyando la huelga de los basureros negros locales, fue asesinado con un disparo en la garganta por un segregacionista blanco. Se fue un activista que siempre se puso del lado de los pobres y que luchó por los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, cualesquiera que fuera su raza o su condición. Y curiosamente, se fue el mismo año, hace ya casi medio siglo, en que los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos ilustraban perfectamente la ebullición de los derechos civiles negros. Ambos deportistas, oro y bronce respectivamente, en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de México, nos dejaron grabado en la retina aquella imagen, el saludo Black Power en el podio, mientras sonaba el himno estadounidense. Still never ready, burning the rock, sweating, ready to poetic, standing with the fury. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a una integrante de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que nos va a contar todo lo relacionado con el trabajo que hace este colectivo ciudadano denunciando las redadas racistas en la ciudad de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo, para hacer un poco de pedagogía y un poco de cronología para los oyentes que no estén acostumbrados a esto de brigadas vecinales, cómo surgen y cuándo está este colectivo? Pues mira, las brigadas vecinales nacieron en 2009, ya se venían pensando un poco de antes por la necesidad que veían algunos colectivos que trabajaban en barrios de Madrid, como Prosperidad o Aluche, de dar una respuesta colectiva a las redadas que empezaban a, bueno, que ya estaban viendo, pero que ya empezaban a preocupar, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, nos organizamos como para dar esa respuesta, y en 2009 fue el momento en que hicimos nuestra primera salida. Uh-huh. ¿Por qué decidís, o sea, qué denunciáis? Porque para la gente que no entienda, estas redadas tenemos entendido que son ilegales, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, a qué os agarráis para hacer esta denuncia? Sí, bueno, nuestro objetivo en ese momento era visibilizar, denunciar y documentar las redadas, porque efectivamente considerábamos que eran ilegales, ya que en primer lugar están prohibidas por la legislación actual cualquier tipo de identificación aleatoria y masiva, sino es para perseguir un delito que cause grave alarma social. Los casos de las redadas racistas se hacen simplemente por un perfil racial, lo cual además también atenta contra la propia Constitución, contra el principio de no discriminación por razón de procedencia y demás. Y denunciamos que además de ser racistas, tienen un componente también de clase, ¿no? O sea, que se hacen las redadas en base a la procedencia, pero también al nivel económico de las personas. En este sentido, bueno, hemos de decir que las brigadas vecinales se nutren de una red de movimientos en los cuales hay mucha colaboración, sobre todo a la hora de denunciar, ¿no? De denunciar. ¿Cómo trabajáis en ese sentido con el resto de movimientos y con el resto de ciudadanos que os conocen? Pues principalmente Brigadas Vecinales es un colectivo de calle. Entonces nuestra labor la ejercemos a través de las salidas, que intentamos hacer nos organizamos y intentamos ir a la calle a denunciarlo, y en esas salidas en la calle pues tenemos contacto con los vecinos y las vecinas, que nos van informando a la vez de lo que observan en los barrios, de ellos mismos hacen sus propias denuncias, y como que de esa manera también estamos un poco al día de lo que está pasando. Y luego junto con otros colectivos que también trabajan temas parejos a las redadas, o como por ejemplo pueden ser el tema de CIES, de los centros de internamiento para extranjeros, pues también organizamos cosas puntuales y bueno, tenemos bastante apoyo entre nosotras, ¿no? Como bueno, pues a la hora de tomar cualquier decisión o de hacer cualquier acción, pues estamos todas ahí. Y bueno, además, también, perdona, tenéis la opción de que los propios ciudadanos os avisen, ¿no? Mediante las redes sociales, mediante una página web, una dirección de correo, ¿no? Son los propios ciudadanos también los que, para que vosotros documentéis estas redadas, pues os avisan, ¿no? En muchos casos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una dirección de correo que teníamos desde el principio, que es brigadasvecinales-dbh@nodo50.org, en la cual recibíamos los avisos. Y luego también cuando empezó a utilizarse más Twitter y demás, sí que lanzamos una cuenta que es @brigadasdbh, y ahí pues la gente dejaba sus avisos de cuando una redada. Nosotras lo tuiteamos y bueno, de esa manera pues también tenemos unos datos más allá de lo que podamos observar nosotras en nuestra salida. Uh-huh. Hay varios aspectos a tener en cuenta en el trabajo que estáis haciendo. Uno es la relación o la posición que mantienen las autoridades policiales y políticas de sobre este tema. No sé si me puedes comentar un poco, porque al principio como que vosotros identificáis tres fases, ¿no? Una fase en la que no se hablaba del tema, una fase de negación y otra fase de normalización incluso, ¿no? ¿Cómo podría resumir esta postura oficial? Sí, nosotros lo que hemos observado es que antes de 2009, o sea, antes de empezar a funcionar como colectivo, las redadas racistas no era algo como conocido, ¿no? Y es cuando a lo mejor empezamos como a darnos cuenta más personas de este asunto, cuando empieza la negación de las propias redadas. Esto coincide con el gobierno del PSOE, y bueno, creo que todas recordamos a lo mejor las declaraciones de Rubalcaba negando las redadas justo cuando había salido a la luz una circular interna de la policía con el tema de los cupos, ¿no? Los cupos de personas extranjeras que tenían que identificar, y en ese momento pues se empeñaban en negar la existencia, a pesar de pues de que veíamos las redadas en la calle, de que era pública ya la circular, pero ellos seguían en esa postura, ¿no? Y ahora mismo lo que nos encontramos es con el gobierno del PP también, que también ha coincidido una fase con el gobierno, en que están en una fase de normalización, que llamaríamos nosotras, que simplemente lo que ellos intentan es que las redadas racistas pasen por algo habitual, por un control de delincuencia, ¿no? Y vincular así pues a las personas migrantes con la delincuencia. Uh-huh. Y bueno, a la vez también en lo que hemos estado observando y también lo que denunciamos en el propio informe. Ahora te iba a preguntar por el informe, exactamente. Sí. Si me permites, primero agradecerte que estáis presentando justo ahora el informe en un centro social La Morada. También sí. Lo presentasteis antes en el mes de diciembre en Traficantes de Sueños, si no me equivoco. Y bueno, nos llama la atención lo primero el título, ¿no? Vigilando a los vigilantes cuando la vulneración de derechos se normaliza, ¿no? Precisamente por donde ibas. No sé qué nos puedes comentar del informe, si tienes algún dato de cuántos avisos se han recibido, cuántas salidas, un poco lo que nos quieras comentar de estas conclusiones de este informe. Sí, bueno, lo que en la línea de lo que te comentaba, ¿no? De la fase de normalización en la que estamos ahora, sí que, bueno, pues que debido a la respuesta social que ha habido pues últimamente, gracias a cosas como el 15M, la movilización social en general y la visibilización de las propias redadas por varias gente que está trabajando en esto, han intentado como cambiar de estrategia y hacerlo de una manera menos visible. Justo ahora cuando me llamabas, que me salió que estábamos en la presentación, estaban comentando que quizás en otros barrios todavía no sienten esa presión social y no tienen esa necesidad de ocultarse, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor la presión social ha hecho que ellos como intenten justificarse o justificarlo con temas de seguridad ciudadana y bueno, sin embargo, nosotras lo que constatamos es que sigue habiendo redadas y es lo que denunciamos, de ahí el nombre de del informe, ¿no? Que constatamos que sigue habiendo controles desde el 11 de mayo de 2011, que fue la última fecha en la que contamos los datos para el anterior informe, y el 31 de julio del 2012. Hemos constatado un controles racistas en una tercera parte de nuestras salidas. Además, como te comentaba antes, con el tema de Twitter y así, hemos recibido 1.060 avisos de controles por perfil racial. ¿1.060? Eso sí. en un año, ¿no? 1.060 Eso, recibidos. Sí, aproximadamente un año. Y desde la publicación de la circular, el 21 de mayo de 2012... se publicó una circular, la circular 10/2012, en la cual pues como que se decía que ya no iba a haber controles, ¿no? Que se habían acabado los, a partir de ese momento se acababan los cupos, que ya no iba a haber más controles, Y nos, bueno, el análisis que hacemos también nosotros de todo esto era que en realidad también era una forma de reconocer que anteriormente se habían hecho. Claro. Y los datos que hemos recogido desde la publicación de la circular han sido, o sea, desde el 21 de mayo hasta también aproximadamente junio, eran 144 avisos. Con lo cual, no ha dejado de haber redadas, obviamente. Y bueno, eso también es lo que denunciamos en el informe. Queremos también seguir visibilizando que, por mucho que parezca por las delegaciones de, perdón, por las declaraciones de la propia delegación de gobierno o por esa circular o lo que nos pudiera parecer, las redadas racistas persisten. En cuanto haya una red racista, vamos a estar ahí para denunciarlo y perseguirlo. Ya para terminar, en este trabajo que hacéis también habéis tenido problemas por sanciones administrativas y por otro lado, también relacionado con los juzgados en estos casos, habéis presentado una querella contra la delegación del Gobierno de Madrid, si no me equivoco, por estas prácticas, ¿no? Cuéntanos un poquito esas dos vertientes, una, digamos, más positiva porque ha sido admitida a tramitar vuestra querella y otra, evidentemente, más negativa para vosotras. Pues, bueno, nosotros también venimos denunciando que la política institucional es un claro hostigamiento de nuestra labor, o sea, en general, a cualquier tipo de respuesta social, pero en concreto con el tema de las redadas, a cualquier colectivo o persona que denuncie estas prácticas. Y así lo han hecho a través de las declaraciones también de delegación de gobierno en su momento, criminalizando ciertos movimientos sociales y espacios, o con algunas noticias que hemos visto, pues por ejemplo este verano, acerca de las redadas, ¿no? Que también pues las declaraciones iban por ahí. Y más allá de las declaraciones, también hemos recibido varias sanciones administrativas. En concreto, bueno, teníamos como varios expedientes. Así te digo el dato. Sí, bueno. Serían 13 sanciones administrativas, más luego otro juicio por faltas penales que tuvimos también en marzo del año pasado y del cual fuimos absueltas. Y bueno, pues denunciamos que esto es una criminalización de la respuesta social, que es un intento de que las personas dejen de moverse, de movilizarse, pues en este caso por los derechos humanos y por cosas que creemos justas, y que además, bueno, atenta contra los principios básicos de la legislación española y los tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, nosotras presentamos el 14 de septiembre una demanda contra la delegación de gobierno por vulneración de derechos fundamentales, en la cual pues denunciábamos que se estaba atentando contra nuestro derecho de información, contra la libertad de expresión y contra nuestro derecho de asociación. Porque si bien las sanciones son individuales, sí que creemos que el objetivo de todo ello es criminalizar un colectivo. Y bueno, pues como comentabas, la pasada semana nos llegó la noticia se nos comunicó que había sido admitida a trámite. Por un lado porque la policía no había ratificado, bueno, así admitida a trámite porque no han encontrado ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Y esto es porque, por un lado, la policía no ha ratificado el atestado policial. Y por otro lado, delegación de gobierno no ha presentado alegaciones en el plazo que tenía para hacerlo. Entonces la demanda sigue su cauce. Lo siguiente sería una vista oral. Y bueno, pues ahí ya veríamos qué es lo que ocurre. Pues muchísimas gracias desde Radio Almenara a todas las integrantes de Brigada Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Estaremos pendientes de esta labor, aunque en estos casos en realidad siempre casi es mejor que cuanto menos tengáis que denunciar, mejor, ¿no? Porque estaremos entonces en otra etapa. Veremos cómo siguen las cosas, cómo sigue esa demanda y también esperamos que nos lleguen más sanciones administrativas. Muchísimas gracias por... Perdón, estar esta tarde con nosotros en Radio Almenara y un saludo y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a vosotras y no sé si puedo recordar una convocatoria que hay sí, el sábado. Perfecto. Hay una manifestación al CIE de Aluche es a las 12 de la mañana en el metro Eugenia de Montijo, uh-huh. ¿vale? Para denunciar también pues que existan estos centros de internamiento para extranjeros, que es el siguiente estadio de las propias redadas racistas. Uh-huh. ¿Vale? Pues muy bien, ahí queda la convocatoria hecha y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Emigrant punk. I'm arriving to the mountain flat. I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk. Emigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pop without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hold on, I see another immigrant punk. There is a little punk that might be a everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a la Semiótica Divertida, la única sección que vale la pena de este programa, porque las demás te pones así triste. Hombre, nos hemos reído al principio, un poco. Sí, con el país. No digas, tampoco. ¿Cómo va? ¿Sabéis eso de reír por no llorar? Pues eso. Pero oye, una cosa, vamos a ver, comprendemos que no tiene la calidad humorística de la revista Mongolia o del Jueves quizá, pero el país es un buen periódico cómico. No hagas publicidad de esa gente. Bueno, pues... Revista Mongolia, pues si les entrevistamos un día. Publicidad, nada más que publicidad, ¿eh? Pues somos como cualquier otro, nos vendemos como Amy Martin. Bueno, pues... Amy Martin no puede venderse porque no se sabe si existe. No es corrupta. Que sí que existe. Bueno, da igual. Pasemos a otro tema. Pasemos a la semiótica, que, bueno, no la voy a hacer porque me voy a declarar en huelga hasta que alguien haga lo que pedí hace ya muchísimos programas, los oyentes habituales de toda la vida, ese colchón que tenemos de 1,5 millones más o menos, ¿no?, de oyentes. Sí, el EGM estaba ahí. Dicen que varía bastante, ¿sabes?, de un programa a otro, entre 900.000 y 1.700.000 personas. Pues eso, ninguno ha atendido a mi petición de que me mandéis, por favor, el torrent, aunque sea, ya no el archivo, el torrent de la película de Garci, de Sherlock Holmes, Madrid no sé qué, o no sé cómo se llama, Sherlock Holmes, es que ya han pasado muchas semanas. Madrid Suite, vale. Pues pasarme el torrent, porque no lo encuentro por internet, es tan mala que la gente no quiere ni compartirla, le da vergüenza. Y alguien lo tiene que tener y yo la quiero ver. Así que por favor, mandármela y volverá a la semiótica. Mientras tanto, voy a hacer una sección que es simplemente leer Twitter. ¿Eh? ¿En serio? ¿Le pongo nombre? Vale. Sí, yo... Tuitología. No, no, debería ser Community Manager en El Mentidero. Sí, Sergio, porque... se hace Community Manager. Sí, bueno, tampoco hay que insultar, ¿eh? Yo no se he llamado nada y aparte de eso... Le llamo a periodistas alguna vez. ¡Periodistas! No le digas a mamá que trabajo en periodismo, dile que soy portero en un burdel, ya sabes. Bueno, pues sí, lamentable. Pero un poco también por hacer, yo qué sé, por romper una lanza por la comunicación 2.0 que los oyentes parecen ignorar al no mandarme la película de Sherlock Holmes Madrid Suite de García. A ver si os la bajáis, ¿eh? Bueno, pues voy a empezar por el típico tuitero, que supongo que todo el mundo conocerá, los que tienen Twitter, pero que a mí me hace mucha gracia, que se llama Masa Enfurecida. Incluso escribe... ¿En qué revista escribe, Cristian? ¿Qué? En Revista Mongolia. Twitter, tío, ¿no? ¿En cuál? En Revista Mongolia. Publicidad. Como podéis ver, volvemos a estar pagados. ¿No ves que te lanza un trapo y lo muerdes, Miguel? Es que lo muerdes. Claro, tío. Sí. De eso va a hacer un programa de radio. Pues si no mordéis los trapos, no sé qué vamos a hacer. Bueno, pues... Masa Enfurecida, que es muy gracioso, es un tío que habla, por cierto, quiero decir que lo que voy a leer yo no tengo por qué compartir nada y no tiene nada que ver con El Mentidero ni con esta radio. A partir de aquí puede haber cosas políticamente... Eso es como cuando hablan los políticos, es inaceptable, la gente ya lo sobreentiende. Claro, esto puede haber cosas, aquí puede haber cosas políticamente incorrectas, pero nosotros no tenemos por qué suscribirlas o sí, no lo sabemos. Y bueno, pues Masa Enfurecida es muy irónico y siempre... Venga, lee Twitter ya, lee Twitter. Venga, voy a leer un Twitter. El tío habla pues de la actualidad, ¿eh? Por ejemplo, tiene uno que me hace mucha gracia que dice: los socialistas son comunistas, los comunistas son nazis, los fachas son liberales y los nazis son personas ordenadas. Bueno. ¿Cómo te has quedado? Cristian nos ha reído. El objetivo es hacer reír a Cristian en esta sección. Venga, a ver si lo consigo. A ver si lo consigo. El tío, aparte más enfurecido, aparte de poner más que nada tweets, porque no tiene Twitter. Sí, bueno, qué mierda, eso da igual, yo te lo traigo para que esté ahí en todos los formatos, en la FM, ¿eh? Twitter en la FM. Pues este tío, aparte de poner las cosas en mayúscula todo y de poner cosas que son un poco, digamos, como irónicas de derechas, también retuitea a otra gente que encuentra por Twitter y encuentra verdaderas perlas, verdaderos australopithecus, o no sé cómo llamarlos, gente verdaderamente fascista, y la retuitea, ¿no? Por ejemplo, Naza88, un saludo, imbécil, que dice en uno, por ejemplo: no es que yo sea racista, es que considero que España es para los españoles. Lo de... Eso es reírse, Cristian. Más profundo. No. Lo he conseguido. Es irónico. Es casi como lo contrario a reírse. O a mí es que los perros flautas me ponen... Lo voy a leer con una voz así como de imbécil, ¿va? A mí es que los perros flautas me ponen de una mala hostia con tanta paz y amor. Muy bonito. Porque lo que mola es guerra y odio. ¿Qué me demonios? Ya está. Claro. Me están entrando unas ganas de aplaudirte en la cara. Y... Esa es ingeniosa, ¿eh? Claro, tío. Esta gente llega a ser tan estúpida que dices, no sé si es estúpida o es un genio. Sí, es que tiene momentos de brillantez absoluta. Claro. Y cosas así, pero luego más enfurecida pues sigue con sus tweets. Hay uno que, este te va a gustar. Preguntar a Montoro de Zeta, dice: si no dejáis hablar a Montoro, soy nazi, si queréis que hable también. Así que nada. Luego, otra de las que quiero traer y que, de hecho, creo que es la más importante, que retuitea mucho, es Palomichu Only... Bueno, se llama Palomichu Only RMCF, que creo que es Real Madrid Club de Fútbol. ¿Eh? Y la tía es lo máximo. Yo no sé si puede haber alguien... Yo no creo que... A lo mejor no es humana, ¿no? Es un poco más tonto que un humano, ¿no? A lo mejor es un think tank. Sí, a lo mejor está todo esto pensado, no sé. Por ejemplo, dice los negros traen enfermedades erradicadas, matan a tus hijos a puñaladas. Que rima, ¿eh? Y lo retuitea más enfurecida. Y claro, Palomichu se cabrea más enfurecida. ¿Tanto te gusto como para retuitear mis tuits románticos? Y están en una eterna lucha diciendo: más enfurecida, deja de retuitearme, pero él no para. Y él no... O sea que es como en el patio del colegio cuando algún tonto empieza a decir algo y otro le contesta diciendo exactamente lo mismo que acaba de decir: deja de repetir lo que digo, deja de repetir lo que digo, que te calles, que te calles. Sí, sí, sí. Pero versión internet, sí, es algo así, ¿no? Le está todo el rato repitiendo lo que dice y claro, también le trae a los seguidores, que más enfurecida tiene 80.000, pues sus seguidores conocen a esa gente y empiezan a escribirles tweets a los tíos diciendo: ¿eres un mono o eres real? Y cosas así, yo qué sé, gente que les molesta, ¿no? Y entonces por eso piden que no les retuitean, ¿no? Otro, y entonces, tío, la red del Real Madridista este y la red de Masa Enfurecida se unen, generan una simbiosis, sí, fractal. Sí, sí. Digamos. Efectivamente, así es Twitter. Es todo, Cristian, mágico, porque no sé si os dais cuenta de que son redes, al fin y al cabo, son redes. Así es, que son se redes. Generan líneas de contacto entre unos grupos y otros para generar macrogrupos de manera fractal. Pues no sé si será eso, pero aquí le están tocando mucho los cojones. ¿Eso no lo has dado en Community Manager 1? No, si yo solo me estoy leyendo el Twitter. Ah, este. Vale, no sé. No hay otros Twitter de otro tipo. No tengo nada que ver con... Solo de nos queda un minuto de programa porque tenemos que dar paso a Radio Rahim. Vale, pues... Jueven locos del mentidero. Yo sigo leyendo aquí cosas de Palomichu, por ejemplo, porque ya al final Palomichu se junta con otros de los héroes retuiteados, ¿no? Por ejemplo... Y empieza a decir, por ejemplo, ya está diciendo, encima tienes que aguantar a gente como se enfurecía haciendo demagogia. Demagogia, dice. Que es retuiteando. Sí, pero lo más triste son esos 80.000 seguidores que pensarán igual. De los retweets. Sí. Y más enfurecida, qué pesado eres, hijo de puta, visto, directamente. ¿Habéis visto alguna vez a un gato ver su propio reflejo en un espejo? Claro, es algo así. Y después de decir lo de los 80.000 seguidores, se mete otro de los héroes de masa enfurecida, que es una mujer de 40 años que se ha hecho Twitter, que es muy facha y muy chapada a la antigua, que le dice, Palomichu, 80.000 seguidores, no tienes esos seguidores. Yo conozco el truco para tener miles y miles de seguidores. Oh, es Community Manager avanzada. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Zoe Valdés? ¿Y sabes lo que le contesta a Palomichu? A Puri, dice, ¿y a ti qué entado verán este entierro? Dice, el mismo asco me da esta que más enfurecida. Puedo decirte una, cosa. Que vuelvas. Puedo decirte una cosa. O sea, es decir, tú ahora vas a orientar tu sección a, en vez de pasarte horas y horas viendo cosas de televisión o de internet, claro, en Twitter, ¿no? Claro, es mucho más fácil. Qué mira bien. lo que le dice Palomichu. No, que quiero decirte que no es nada original. Pero tú, que es súper divertido. Y llegamos como un año y medio tarde. Siempre, tarde. Pero, ¿y qué más da? Vale, vale. No, sí, más que nuestros nada. Oyentes son súper fieles. ¿Eh? Sí, olvídate, sí. Yo aquí puedo estar borracho, fumando y contando tonterías, pero no, estoy haciendo una sección, ¿sabes? Bueno, le dice luego a la Puri, ¿pero tú qué dices, puta loca? Directamente, vas enfurecida, las ha juntado y se han empezado a pegar. Espera, perdona. Tengo entendido que Javier Moreno y Pedro J. Ramírez hicieron un intercambio de tweets bastante flagrante esta semana. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Quieres que lo busque y todo? Bueno, sí. Pues a lo mejor dura más de un minuto. Tenemos que ir acabando, porque están aquí los raperos mirándonos. Tío, que a mí me dan mazo miedo los raperos, tío. No me digas eso. Que tienen pistola. Déjalo para otro día. Si eso sí, lo bueno, pues caducar. Otro día si la guerra seguirá. Tuites. Estoy seguro que claro. La guerra seguirá. Otro día descubriréis los tuites falsos de Pedro J. y los tuites falsos de Javier Moreno intentando pelearse y quedando para darse unas hostijas. Cosa, por cierto, que nosotros hemos imaginado en nuestra cabeza y en este programa bastantes veces. Círculo de la muerte. Sí, pues resulta que hay un periódico, no sé de dónde, creo que de Chile, que ha contado la noticia como si fuera real. Creían que los directores del Mundo y del País se iban a pegar en la calle. Magnífico. Cuando en realidad era una noticia del Mundo Today. Que pues viene a ser como cuando damos noticias aquí en el mentidero. Igual. Un poquito. Bueno, pues nos vamos con una canción que se llama Rap contra el Racismo, que viene, vamos, al pelo. No sé si le gustará de Radio Rajim, pero bueno, viene al pelo con el tema del programa de hoy. Así que nos vamos hasta la semana que viene y nada, poco más. Solo decirles que ya nos han escuchado horas demasiado tarde. Lo sentimos mucho, esto es el mentidero. Deja de tocar. Carlos Mulas es un joven prometedor que lo tiene todo. ¡Ey! ¡Estoy en la cima! Pero muy pronto va a descubrir... Falta una hora para la presentación del proyecto y aún no tienes ningún periodista contratado. ¡Oh, esta resaca me está matando! Que el mundo del fraude periodístico no es nada fácil. ¡Nueva entrada! ¡Amy! ¡Martin! Nos ha encantado el trabajo de esa señorita. Estamos deseando conocerla en persona. Y se meterá en una aventura de las... El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos.